comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, aquí estamos nuevamente, hemos retomado. En la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo, A Nadie Le Gusta, edición 2023. Parece que ha comenzado el otoño en la Patagonia Argentina, del calor veraniego ha saltado en un solo paso al frío otoño y mi cuerpito lo está sintiendo. Pero bueno, vamos a hacer lo humanamente posible. Me parece que le estoy rompiendo los oídos a la gente y a mí también. Lo humanamente posible para que suene bien, suene lindo y suene como los invitados que tenemos, que se merecen que sea un buen programa para arrancar este 2023. Alta tarde noche, la de el viernes, en la 91.1 en Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo, con la presentación del libro Patagonia Rebelde 100 años. Aguante, A Nadie Le Gusta, vamos, dicen ya los primeros fanáticos de este programa. Gracias, amiguito, saludos. Y de eso vamos a estar andando por ahí con la Patagonia Rebelde 100 años, porque queríamos... Ayer fue la presentación, ¿no?, del libro, de qué se trata este libro de la Patagonia Rebelde. Vamos, se escucha re bien, dice otro. Otra. Y hoy queríamos juguetear un poco con las preguntas, con las inquietudes que se nos generaron. Sí, ayer me retaron, porque yo en un momento dije, bueno, hasta acá transmitimos al aire, y después me retaron, claro, lo más lindo que es la charla, se la quedan ustedes, que no fueron al jardín de infantes, no saben compartir, me dijeron, hasta esas cosas me dijeron. Bueno, como para charlar, es el programa de hoy. Gerardo Gioldi, Adrián Moyano, ¿cómo están? ¿Cómo descansaron? ¿Descansaron? Muy bien, sí, descansamos. Ajá. Además con la lluviecita anoche. Ajá. Nos hizo dormir muy bien. Muy bien. ¿Techo de chapa hacía ruido? Hacía ruidito y qué todo. Lindo, sí. ¡Qué lindo! No sabemos si era una manguera o fue lluvia. Claro. Efectos especiales del dueño de la casa. Dormimos bastante bien. Bien ahí. Adrián, ¿cómo estás, Marimari? ¿Todo bien? Marimari, Pupeni, Pulamien, equipo de Pocahuyo, audiencia, salud, compañeros. Muchas gracias por el convite. Sí, descansamos adecuadamente y muy acá bien. Estamos para, bueno, para participar del Jardín Infantes entonces. Ahí estamos, vamos a eso, a compartir un poco. Che, a ver, ayer se me generaban algunas cuestiones, ¿no? Porque igual estuvo bueno en el relato porque se arrancó desde el principio, en la presentación del libro Patagonia Rebelde 100 años. Pero para aquel quizás no lo pudo escuchar ayer, no vino... Pasaron 100 años, ¿no? Es un pedazo de la historia importante. Y lo que pensaba es, ¿cómo podemos explicar la Patagonia? ¿Qué fue la Patagonia Rebelde hoy, después de 100 años? ¿Es explicable? Sí, es difícil, cuando te metes en historia, siempre tratás de... Porque vemos que hay bastante desconocimiento de qué fue la Patagonia Rebelde, todo ese gran movimiento. Uh-huh. A lo sumo, toda una generación pudo ver la película. La mayoría no sé si ha leído el libro. Están en todas las bibliotecas populares los libros de Osvaldo. Él también se encargó de venir mucho a la Patagonia, San Martín, Villa Langostura, Bariloche, bueno, a todos los lugares. Iba mucha gente a escucharlo, ¿no? Uh-huh. Pero con Adrián no sabemos a ciencia cierta si la gente sabe bien qué es lo que pasó. Ajá. Entonces, de alguna manera intentamos explicar. Ayer Adrián contó muy bien un poco también lo previo y todo eso, la mirada regional, no solamente Santa Cruz, sino también del otro lado de la cordillera. Uh-huh. Esta relación que había como una especie de tres patas. Una, bueno, la peonada, después por otro lado las estancias y otro lado el Estado. Uh-huh. Y más o menos cómo fue confluyendo en esta gran gesta que hicieron los peones patagónicos, que terminó en una tragedia tremenda, como una especie de 1.500 peones asesinados, fusilados por decisión de los jefes de ese momento. No es que iban a un juicio a ver si habían violado, no, directamente uh-huh. Lo fusilaron. Se taparon todos los cadáveres, no se saben bien dónde están, es poco lo que se ha recuperado. Y con el aspecto ya como una cosa previa a lo que fue la dictadura de los años 70, ¿no? Uh-huh. Como desaparecerlos del mapa. Muchos hechos eran chilotes. Bueno, después Adrián va a contar bastante de este tema. Las familias nunca supieron qué les había pasado, me imagino. El drama que habrá sido para toda la familia. Porque recordemos, como no los estancieros ingleses tenían bien claro que no había que poblar Santa Cruz, solamente contrataban a los varones sin matrimonios. Las casas eran para varones nada más, uh-huh. Que fue uno de los grandes temas del primer conflicto en el año 20, ¿no? En el año 20 hay una primera huelga, un primer che hasta acá, pero ¿por qué? ¿Por qué se genera esa primera huelga? Sí, pensando en tu primera pregunta y teniendo en cuenta que ayer en la presentación, y felizmente había bastante gente joven, ¿cómo se podría sintetizar en una línea, ¿no? ¿Qué fue Patagonia trágica, Patagonia rebelde? Y yo diría que fue la reacción patronal ante el primer intento organizado de la clase obrera de ponerles límites a la voracidad capitalista, que no justamente no los conocía, esos límites, desde fines del siglo XIX hasta mediados de la década del 10, hasta la década del 20, ¿no? Hasta ese momento, en lo que hoy es Santa Cruz y Magallanes, los grandes capitales hacían lo que querían, pero en el cabal sentido de la expresión, hacían lo que querían. Por eso justamente el primer movimiento, el de 1920, que es el primer movimiento del lado argentino, del límite, no es el primer movimiento entendiendo al sur, más allá de la frontera estatal, que además era reciente, ¿no? Tenía 15 años, 25 años para esa época. Si uno lee los pliegos de las demandas, vistas desde hoy, son muy sencillas, uh-huh. Muy, muy básicas. Nada que ver con un pretendido soviet, con un preliminar de revolución. Simplemente pretendían dormir en camas el sábado para lavar la ropa, como dice el poema de Liliana Ancalao. El sábado para lavar la ropa. No te dejaban, no tenías tiempo ni para lavar la ropa. Efectivamente. La explotación era tal que no había ni tiempo para lavar la ropa. Efectivamente. Y yo cuento en mi contribución al libro uno de los episodios de 1921, cuando los peones incautaban algunos de los almacenes, lo primero que hacían era buscarse ropa, porque eran conscientes de que hedían, o sea, olían mal, uh-huh. Olían a grasa de capón, a sudor humano, a ese hacinamiento en las barracas donde tenían que dormir, y eso finalmente los delató, ¿no? Cuando se veía que había un peón con ropa nueva, efectivamente era una muestra de que había estado saqueando un almacén. Así que, sintetizando muy rápidamente, y de ahí también la virulencia de la represión, ¿no? Recordemos que la pena de muerte había sido abolida en la Argentina muy poquito tiempo antes, y sin embargo el ejército argentino, a través del tristemente célebre coronel Varela y sus hombres del décimo de caballería, se arrogaron la potestad de fusilar entre 1.500 y 2.200 trabajadores, porque ni siquiera contabilizaron, nadie contó. Uh-huh. Nadie se tomó el trabajo de contar a los peones que cayeron en Patagonia Rebelde. A mí me pasó una cosa cuando estábamos en la factura del libro. ¿Se acuerdan que se discutió grabar a las grandes riquezas de la Argentina, sí, por esta cuestión de la pandemia y las oportunidades de negocios que derivaron de la guerra de Ucrania. Se debatió legislativamente esta cuestión de grabar a las grandes riquezas de la Argentina. Y para mí se perdió una oportunidad histórica, pero bueno, son los límites de la época que atravesamos, ¿no? De ver cómo se constituyeron esas grandes riquezas. Porque recién cuando veníamos para acá, para la radio, pasamos por dos sucursales de la Anónima. Sí. La Anónima está... La riqueza de la Anónima está cimentada sobre la sangre de estos peones. Porque... es de fundación anterior, la Sociedad Anónima Importadora Exportadora de la Patagonia, fue fundada por José Menéndez y por Mauricio Brown, y está comprobada, lo comprobó don Osvaldo Bayer, que administradores de la Anónima, gerentes comerciales, participaron directamente en la represión, en algunos casos, y también proveyendo de logística al décimo de caballería. Recuerdo, hay una película, ¿no? Creo que es En la Vuelta, de Osvaldo Bayer, donde interpela al final de la película, al descendiente de Brown, dice: ¿y usted qué piensa hacer con todo esto? Y él se escuda diciendo que era, no había nacido, qué sé yo, que era un niño. Uh-huh. Pero eso no puede quedar impune. No puede quedar en una cuestión de homenaje, de monumentos y de jornadas. Tengo entendido que hasta es feriado el 7 de diciembre en Santa Cruz, pero bueno, sí, está buenísimo, pero cómo se, y ahora se está debatiendo, ¿no?, sobre un juicio de la memoria, pero cómo se lava ese crimen, cómo se termina con la impunidad. A mí me parece que justamente algunas de las grandes riquezas de la Argentina, en particular de la Patagonia, mucho tienen que hacer para que no quede el crimen impune como hasta hoy. Uh-huh. Pensaba hace un rato, bah, lo tengo en la cabeza desde que Gerardo me escribió y me dijo: che, da para que presentemos el libro en San Martín. Nosotros venimos trabajando desde la radio desde hace años con el tema del complejo maderero y forestal Panguipulli, ¿no? 410.000 hectáreas. Cuando llega un momento que, muy similar a lo de la Patagonia Rebelde, llega un momento que la gente dice: che, loco, solo vivimos explotados para estos tipos, que le tenemos que comprar la mercadería a ellos, nos pagan con dos mangos. Y en ese fenómeno hay una parte de la historia que se suma el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, que es como quien en algún momento conduce los destinos de la gente del complejo maderero. En la Patagonia Rebelde, como quien conduce, son los anarquistas que vinieron de Europa. Pero en ambos contextos estaban los Peñi. Acá arriba, dicen que eran 4.000 personas las que vivían arriba del complejo forestal y maderero de Panguipulli. Eran Peñi de las comunidades. El mismo fenómeno, ¿no? A lo que apunto es, igual ayer Adrián tiró unos datos bien interesantes a la teoría que estoy desarrollando. No eran intelectuales de izquierda esclarecidos, que era gente que vivía en el campo, que se hartó de vivir como el orto, y llegó un momento que dijo: bueno, loco, hasta acá. Ayer Adrián contaba que los chilotes no eran gente cabeza de tacho que no sabía ni de qué se trataba y seguía a un grupo de anarquistas, pero había una diferencia entre lo que había venido de Europa, el anarquismo, por llamarlo de alguna forma, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y los Peñi que vivían en las comunidades. Hay una unión ahí entre esas visiones, me parece, ¿no? Como que se aprovechó un contexto para poder salir, por parte de los Peñi mismos, para poder salir de la situación de esclavitud, por llamarla de alguna forma, que se vivía en ese momento en ambas situaciones, tanto en la Patagonia como en el complejo. Bueno, yo me voy a limitar a la experiencia de Patagonia Rebelde, uh-huh, que es la que conozco con algún detenimiento, ¿no? Efectivamente, hay que arrancar unos años antes de 1920 para ver cómo se conformó la clase trabajadora en el sur, y también superar los límites estatales. La primera organización gremial poderosa fue la Federación Obrera de Magallanes en Punta Arenas y en todo la provincia, digamos, de Magallanes, que empezó a trabajar en primera instancia también con reivindicaciones bastante lavadas, vistas desde la perspectiva ideológica, pero ya para 1916, 1918, si mal no recuerdo, ya hay cuadros en su conducción enrolados en el anarquismo. Ajá. Y hay que tener en cuenta quiénes eran los trabajadores de aquellos tiempos, ¿no? La gente, la masa trabajadora, tanto de Magallanes como de Santa Cruz, básicamente eran peones provenientes de Chiloé y de la zona de Llanquihue, es decir, del sur de Chile, de la zona aledaña a Puerto Varas, a Puerto Montt y en menor medida de Osorno. La gente que irrumpe en la huelga de 1920 ya tiene una experiencia previa, porque como decía en la intervención anterior, y además está en el libro abordado con el trabajo del compañero Alberto Jarambur, que es justamente chileno, él nació en Punta Arenas, aunque reside en Valdivia, y estudió doctoralmente, o sea, su tesis de doctorado tiene que ver cómo el Estado llegó a lo que hoy es el sur argentino y el sur chileno para reprimir a pedido de los grandes capitales que habían florecido al amparo, corruptelas mediantes, de Santiago y de Buenos Aires. Pero hay datos que proporciona el compañero Luis Mancilla Pérez, que es castrino de Chiloé. Él sostiene que de los 1.500 fusilados, el 80% era chilote, y de ese 80% una cantidad que rondaría las 600 personas de origen huiliche, es decir, mapuches del sur. En este contexto se está refiriendo a los peñis huiliche de Chiloé, ¿no?, del archipiélago. Gente que, a pesar de haber soportado para la época unos 300, 400 años de dominación colonial, evidentemente, yo la figura literaria que utilicé, en los bosques umbríos de Chiloé seguramente sobrevivió el culto a la comunidad, la práctica de una democracia casi directa, donde el lonco tiene un poder más que nada de prestigio y no de determinar qué pasa con la gente, menos aún de establecer estructuras tributarias o parecidas al Estado. Y contaba ayer que durante esos siglos de dominación española, prácticas como el boicot, el sabotaje y la huelga mismo era común en los huiliches que resistían a la corona española y a los patrones que llegaron con la República después. De manera que esa conducta, esa metodología que después, en el siglo XIX, teorizó y sistematizó el anarquismo, confluyeron naturalmente en la experiencia gremial que desembocó en lo que fue Patagonia Rebelde. Y creo yo también que por eso se explica la virulenta reacción patronal, porque es absolutamente desmedida. Uno no tiene ningún correlato con lo que realmente sucedía, que se fusilara a 1.500 trabajadores por una medida gremial. Recordemos también que a qué época nos estamos refiriendo, ¿no? Dos años antes había tenido lugar la Semana Trágica en Buenos Aires, la irrupción de la Liga Patriótica, el ejército confrontaba con los trabajadores, no era una guardia de infantería o una policía provincial, era directamente el ejército. La policía del territorio nacional de Santa Cruz respondía directamente a Buenos Aires, ¿no? No había autoridades provinciales todavía. Pero bueno, volviendo a tu inquietud, insisto, yo la experiencia de Panguipulli la toco muy de oído, no puedo establecer un paralelismo, pero sí puedo poner de relieve que la confluencia entre el ideario anarquista que traían los alemanes y sobre todo los españoles en Patagonia Rebelde confluyó naturalmente con el ideario cosmovisional, si se quiere, que traían consigo los huiliches de Chiloé. Gerardo, bueno, sin duda sos una persona que tuviste mucha cercanía a Osvaldo Bayer, A mí me pasa con Osvaldo y con Galeano, ambos dos. Como que descubrí que había que las cosas que estaban a veces en mi cabeza y no encontraba a un ser que las piense parecido. Osvaldo me dijo, che, pero acá está todo esto, ¿viste? Hay otra historia, ¿sí? Que no es la que ni la de la escuela. En la escuela no te cuentan nada de lo que nos contó Osvaldo Bayer. Ni lo cercano, como que hay... Ni siquiera la misma izquierda, ¿no? Porque la realidad es que la izquierda tampoco se reivindica mucho que digamos... el accionar de los anarquistas o de las revoluciones. Y ayer lo planteabas, es muy loco que en Villa Langostura hay una biblioteca que se llama Osvaldo Bayer. Y Osvaldo se tomó este laburo de recopilar todo eso que sucedió, pero en el marco de la pandemia, porque estábamos encerrados además, tuvimos la necesidad, se tuvo la necesidad de... Che, y si revisamos 100 años después, ¿qué pasó? ¿Por qué se llega al Patagonia rebelde de 100 años? No, quizás haya que... o sea, esto no viene a escribir de nuevo la historia, claro, de la Patagonia. Esto es un aporte más. Primero hay que leer los libros de Osvaldo. Hay uno resumido, digamos. Sí, el último, está bueno. Que también ahí tenés un buen pantallazo. Lo bueno de leer los cuatro tomos, que como decíamos ayer, Osvaldo tenía una forma de escribir que era tan amena que te invitaba a seguir, más allá de lo terrible de lo que estaba describiendo, ¿no? Es muy interesante para entender el día de hoy de este nuevo movimiento de ultraderecha, no sé bien cómo calificarlo, que es una nueva liga patriótica, todavía no ha tomado esa forma, pero va en ese sentido. Es el mismo vocabulario, los mismos símbolos. Ayer recordamos, cualquiera que vaya a Bolsón, todo Mascardi, son alrededor de 2-3 kilómetros, uh-huh. Cada 100 metros una bandera argentina, ¿no? Uh-huh. El tema de los símbolos, entonces. Me parece que acá lo que tiene este libro, o intenta hacer, es nuevas visiones, nuevos archivos, nuevos estudios a ambos lados de la cordillera, porque lo de Osvaldo es más que nada Santa Cruz y el gran archivo anarquista que había en Buenos Aires, de todo lo que había en los diarios que habían salido, porque la prensa obrera anarquista sacó mucha información, más allá de que no se sabía bien en Buenos Aires, eso se describe muy bien en el libro, uh-huh. Qué es lo que estaba pasando, ¿no? Se describe muy bien, la Revolución Rusa había ocurrido en el 17 y me parece que a nivel mundial, en esos años, la derecha, por así llamar, pensaba en un disciplinamiento social por si acaso, ¿no? Más allá que yo creo que no estaban dadas las condiciones en Argentina para que ocurra lo de la Revolución Rusa, que fue algo bastante particular. Uh-huh. De hecho, ni en Alemania, ni en ningún otro lugar, ni en Italia, logró llegar a ese punto, ¿no? Por lo cual, lo interesante del libro, que también está en un PDF, o sea, no hace falta comprarlo, porque la idea no es un tema editorial esto de... sino que básicamente todos puedan acceder a lo que logramos escribir entre todos, que también fue muy interesante el proceso que se dio entre todos los compañeros para llegar a buen puerto, y nuevas preguntas que se siguen disparando, ¿no?, acerca de qué es lo que ocurrió. Así que un poco es eso, leer un poco en paralelo los libros de Osvaldo, y acceder a otros autores que ya tienen escrito. Por ejemplo, además de leer la nota de Adrián, uno puede acceder a todo lo que ha escrito para tener una idea también de lo que fue ocurriendo desde 1500 y pico, que es cuando llega a España, a Chile, hasta la actualidad. Y no perder esa visión integral, que si no te quedás con el titular de Infobae del día de ayer y bueno, y ya... Cada uno sabe lo que un poco a lo que apunta, ¿no? Uh-huh. Que lamentablemente, por otro lado, llega fuertemente a la gente, a la sociedad, ¿no? Me preguntan, ¿había movidas monopólicas del lado de Chile en la época de la Patagonia rebelde? Si se refieren a cuestiones empresariales, desde ya. Uh-huh. Vuelvo al ejemplo de la anónima. El ejemplo de Anónima es una fusión entre los dos grandes competidores de aquel momento, que eran José Menéndez y Maurice Brown, y cuando ellos mismos, por cuestiones de conveniencia, se mezclan familiarmente, ¿no? Se casa la hija de Menéndez con Brown y generan un emporio no solamente en materia ovina, ¿no? De explotación ovina, que fue inicialmente el primer rubro en el que incursionaron, pero después conformaron una empresa que fue monopólica en términos navieros, o sea, tenían sus propias líneas de navegación, pero líneas de navegación no en los canales fueguinos, unían Valparaíso con Buenos Aires y tenían articulada la explotación hacia la comunicación hacia Europa. También cuestiones financieras, bueno, para no extenderme demasiado, la respuesta es afirmativa. Uh-huh. Se generó un monopolio con intereses y financiamiento británico y que además tuvo contactos muy aceitados con la clase política tanto en Santiago como en Buenos Aires. O sea, la legislación de la época, eso lo estudia muy bien el compañero José Luis Alonso Marchante, no solamente en el capítulo que introdujo acá en el libro, sino en su libro Menéndez, Rey de la Patagonia, donde se tomó el trabajo de ir a Punta Arenas y leer los archivos que han quedado, las cartas que han quedado, y ahí queda en evidencia los aceitados vínculos que tenía este monopolio con presidentes, con senadores, con diputados, con gobernadores regionales. La llegada al poder político era muy, muy expedita. Y cuento una anécdota. Cuando José Menéndez, mejor dicho, cuando Roca se entrevista con el presidente chileno en 1900, no recuerdo bien si en 1898 o en 1902 ahora, para ponerle fin a una situación de tensión internacional por la cuestión limítrofe, Julio Roca, en su segunda presidencia, duerme en la casa de José Menéndez y a poco tiempo después Menéndez aparece como uno de los grandes beneficiarios en las concesiones de tierras en Santa Cruz y en Tierra del Fuego. No hay que olvidar que también esta historia, entendida regionalmente, también abarca a Tierra del Fuego, donde hicieron desastres de la perspectiva de propiciar la extinción de los pueblos indígenas de allí, ¿no? En el caso particular del pueblo Selknam. Uh-huh. Voy a poner música y, bueno, elegí un tema de Loquero que se llama Fantasma en la Fora, pero ya que los tengo, ¿qué era la Fora? Para aquel que no sepa de qué se trata, que sepa de qué se trata. Mira, hace cuando estaba en Buenos Aires, la Fora estaba en la Boca, la Federación Obrera, que tuvo un papel muy importante. Uh-huh. A lo largo de esos primeros 30 años, más que nada en Buenos Aires, con toda la llegada de la inmigración, tuvo un papel protagónico. Era como un sindicato, y todo el debate con los socialistas, que también está en el libro de Osvaldo, relata muy bien cómo el sindicato socialista intenta desacreditar a Soto, está muy bien descrito, es muy interesante toda esa parte, que eso también es algo que sigue hasta nuestros días, ¿no? Uh-huh. Entonces era una especie de gran gremio. Sí, sí. Fue el primer intento de federación, o sea, en aquel momento las organizaciones anarquistas se gustaban de llamarse a sí mismas sociedad de resistencia, sociedad de unión de panaderos, por ejemplo el sindicato panadero era uno de los más aguerridos, de ahí en los nombres de la factura, ¿no? Suspiro de Mon. Eso da para otra nota. Bolita de fraile, vigilante. Efectivamente. Su primer nombre fue Federación Obrera Argentina, y donde todavía convivían socialistas y anarquistas, y al paso de, si mal no recuerdo, ya en 1902 se adopta el nombre Federación Obrera Regional Argentina, justamente haciendo fe del internacionalismo proletario que caracterizaba el anarquismo. Fue, en síntesis, el primer intento de una federación de gremios, de sindicatos de alcance nacional. Fantasma la Fora, Loquero. Hoy estoy un poquito triste cuando no. La Fora sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa y yo que solo quería cruzar el mar, que nunca creí en el más allá. Escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.